Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, El Café Mañanero. Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana y lo quieres arreglar todo en la cama. Pero no pienses eso, mami, me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo desnuda. ¿De dónde salió tanta maldad y tanta ricura? Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas. Estamos comenzando el Café Mañanero. Feliz día para todos. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos hoy con Shakira. Es noticia la artista colombiana porque está indignada con unos raperos alemanes llamados Kalanx 44 y Sandra, quienes lanzaron una canción que, además de llamarse como la cantante, insulta a Colombia. Dibuja coca colombiana como Shakira, dice una frase de la canción, en cuya carátula aparece la imagen del artista con un billete envuelto y rayas de cocaína. La cantante colombiana habría tomado acciones legales contra los raperos, pues considera que con la canción Shakira atentan contra su buen nombre y el de su país. Está bastante indignada Shakira y razones no le faltan. Por eso comenzamos hoy con música de Shakira. Aquí recordamos un poco lo que fue su arranque, su inicio, su irrupción a nivel internacional. Ciega, sordo y muda. Faltan. Son muchos los éxitos de Shakira. Se trata de una artista extraordinaria, uno de los grandes créditos de nuestra música latina. Por eso sienten que al aparecer una imagen suya con unas rayas de cocaína y además asociándola a la coca, pues tiene motivos para estar indignada. Esta es la canción que indigna a la cantante colombiana. Duft, Wodi und Zigarra sucht. Mach Haram, Najwa Karam, völlig besoffene Fahrerfluch. Bin hackigib alles auf Chelsea, das Hemd und die Jacke von Elvi. Sie machen am Boulevard Selfie, denn vielleicht geh ich früh so wie James Dean. 550er Porsche Spider und die Milf sagt Vorsicht kleiner. Doch ich bleib bei 45er und ich exe die Moskowskaya. Keine Zweifel wie Ben Stefani, Benz Bugatti, Lenk Ferrari. Genieße keinen Schlaf, denn ich schieße scharf. Am Ende macht jeder so wie ich es sag. 3 Kilo Schnee in einem weißen Mercedes. Schreib ein Gebet auf, bevor es zu spät ist. Dealer im Seidenhemd von La Martina. Zieh kolumbianisches Koks wie Shakira. Chris, aber sie nennt mich DiCaprio. Fahre mit Samra im Cabrio. Mein Hals duftet nach Armanico. Tilidin läuft im Radio. Grillchrom und meine Felgen sind pechschwarz. Mercedes S-Class mit allen Extras. Geladene Heckler im Wagen die Backstage. Und kommt die Kripo, geben wir direkt Gas. Kein Hunger, ich bunker 100.000 in 500. Jetzt guck mal, der Kellner bringt Champagner und gibt Hunger. Geh in die Louis Boutique und ich lass 10k Leben vergeht, seh die Welt oder seh Gesa. Bau ein Hellblatt, rauch es im Fenster. Bring mir ein Weißwein, sag ich zum Kellner. 2 Tage wach und die Nase voll Koks. Hebe 20k ab und setz alles auf Rot. Ich hab 100er Batzen in Tasche gerollt. Ach, meine ganze Matratze ist voll. Machen viel Para, Musik ballert. G-Klasse, Euros und $4. 3 Kilo Schnee in einem weißen Mercedes. Schreib ein Gebet auf, bevor es zu spät ist. Dealer im Seidenhemd von La Martina. Shakira es una de las cantantes colombianas y latinas más reconocidas a nivel mundial. Varias de sus canciones son éxitos en todos los rincones y ha sido premiada múltiples de veces. Pero más allá de la influencia que pueda tener a nivel musical, su nombre también ha estado relacionada con procesos judiciales. Ha sido acusada en algunas ocasiones de plagio, de manera que de una u otra manera, valga la redundancia, su nombre, el que aparezca con denuncias y cosas así por el estilo, no es una novedad. En este caso, evidentemente, es ella la que toma acciones contra alguien y precisamente porque afectan su buen nombre. En cuanto al tema de los relacionados con drogas y Colombia, ya son varios los casos en los que el mundo ha hecho burlas al respecto. Vamos a ver cómo se toman entonces los raperos y sobre todo qué acciones toma, qué decisión toma finalmente la justicia respecto a este caso. Cuéntame qué harás después que estrane su cuerpo. Cuando muera tu traviesa curiosidad. Cuando memorices todos sus recovecos y decidas otra vez regresar, ya no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tiene más que un par de dedos de frente y descubres que no se lava bien los dientes, si te quita los pocos centavos que tienes y luego te deja. Comenzamos hoy con música de Shakira porque es noticia, está indignada con los raperos alemanes Kalanx 44 y Sangra, así se hacen llamar, quienes han lanzado una canción que además de llamarse como la cantante, insulta a Colombia. Dibuja coca colombiana como Shakira, dice una frase de la canción, en cuya carátula aparece la imagen del artista con un billete envuelto y rayas aparentemente de cocaína. La cantante colombiana ya habría tomado acciones legales contra los raperos alemanes, pues considera que atentan contra su buen nombre y el de su país. Así comenzamos el Café Mañanero. Estamos todos listos, arrancando la edición de este viernes 24 de julio. Latinos FM. Música, noticias, entretenimiento. Todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y aquí está nuestro monólogo de actualidad, nuestro comentario editorial. Empezamos con el director general de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ha pedido a la población que tomen conciencia de que actualmente decir qué se va a hacer, dónde se va a ir y con quién se va a estar es una decisión de vida o muerte. Y es que, tal y como ha avisado, más de 15 millones de personas en el mundo se han infectado por el coronavirus, enfermedad que además ha provocado la muerte de unas 620 mil personas. La Organización Mundial de la Salud considera que puede ser necesario cerrar por un tiempo limitado y en áreas específicas los locales de ocio nocturnos si se comprueba que el coronavirus se está transmitiendo en esos espacios. La pandemia de coronavirus bate récord diario. A propósito, el último balance que nos presenta la Universidad Johns Hopkins destaca que 279.700 personas se infectaron y supera ya los 15 millones de contagiados, como decíamos, como apuntamos en el informe de la Organización Mundial de la Salud. La situación es preocupante. Y no solo porque en estos momentos América Latina o el continente americano, donde se puede considerar que es el foco de la pandemia, pues luce la enfermedad descontrolada, sino también porque en Europa y particularmente aquí en España se están multiplicando los rebrotes. En el caso de Europa, creo que ya el camino se conoce, quizás la relajación de las medidas, la vuelta a lo que se ha denominado nueva normalidad, quizás ha sido interpretada por muchos como relajarse, pensar que la enfermedad ya se había terminado, que la pandemia ha terminado, y no es así. De manera que estamos a tiempo de reaccionar. Yo creo que esa es la buena noticia. Estamos a tiempo de cortar el avance de la pandemia, por lo menos mantenerlo bajo control. Es lo que urge en estos momentos. Y desde luego el llamado desde nuestro humilde espacio a toda la población a que apliquen las medidas sanitarias al máximo. Es un logro muy importante haber disminuido la incidencia haber cortado el avance de la pandemia. Pero como ya lo han advertido las autoridades, no quiere decir que se le haya ganado del todo la batalla al virus. La guerra contra el coronavirus no ha terminado y no hay que bajar la guardia. A propósito, un informe publicado este miércoles por el periódico O Globo muestra que el brote de coronavirus está fuera de control en Brasil, que registró en la jornada anterior, es decir, en la de ayer, 67.860 infectados y 1.284 decesos. La tasa de contagio en el gigante suramericano es de 1,01 y es de 13 puntos semana consecutiva, que el índice está por encima del 1%. Bueno, lo que significa que la velocidad de transmisión del nuevo coronavirus está creciendo con mucha rapidez. Sin embargo, hubo una caída desde la semana pasada, cuando el índice registrado fue del 1,03%. Lo que indica este informe, que publica el diario Globo de Brasil, el periódico más importante del país, repito, es que la enfermedad está fuera de control en el país y es algo muy preocupante. El Congreso de Chile aprobó la ley de retiro de fondos de pensiones. La decisión permitirá el retiro del 10% de los fondos previsionales de manera excepcional para paliar los efectos del coronavirus. Se trata de una iniciativa opositora que representa un duro golpe para el gobierno de Sebastián Piñera. Y el Tribunal Electoral de Bolivia volvió a aplazar las elecciones presidenciales para el próximo 18 de octubre, debido a la situación que está atravesando el país por la pandemia. Entre tanto, México ha descartado el regreso a clases presenciales y optará por un modelo híbrido. Y las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro reprimieron y detuvieron a jubilados y periodistas durante una protesta por medicinas en Caracas. Los manifestantes se expresaban pacíficamente cuando efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional arremetieron contra ellos. Es el triste panorama que se presenta en Venezuela. Da igual cuál sea la situación, la represión es la misma. Situación, quería decir, en torno a la crisis que está viviendo el país, que se han visto agravados también por la pandemia. No aparece la sensibilidad bajo ninguna circunstancia. Este es nuestro monólogo de actualidad. Gracias por acompañarnos un día más. A continuación tendremos los segmentos del Café Mañanero, el boletín de actualidad, el primer sorbo de actualidad, nuestros invitados. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana para que disfruten un rato de radio, bastante agradable por cierto, y repito, lleno de mucha actualidad. Ya está con nosotros Liliana Lozano, que en primera instancia nos trae el tiempo para hoy y el fin de semana, porque estamos, como se dice popularmente, comenzando el fin de semana. Lili, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días, donde quiera que estén. Buen café al cierre de la semana laboral, por lo menos para nosotros aquí en el programa. Hoy es viernes y la temperatura se mantiene sobre los 30 grados. Hoy tenemos 31 para la máxima y 23 para la mínima. A esta hora en la capital del Turia, 24 grados. Eso sin ningún pronóstico de lluvia, a diferencia de los días anteriores. Es más, se marcha la lluvia por lo que resta de semana y la próxima. Todo el fin de semana y toda la próxima semana lo que tendremos es el termómetro ubicado sobre los 30 grados y un poco más, alcanzando inclusive los 33 ya para la próxima semana. La humedad nos da algo de tregua, se ubica en un 50% y la racha de los vientos relativamente suave con 5 kilómetros por hora. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo de cara al fin de semana. Hoy 31,23, el sábado 30,22 y el domingo 31,22. Y mucha atención cómo cierra la semana la bolsa, los indicadores económicos más importantes. El euro se cotiza frente al dólar a 1,16. 1,16. Sigue tomando valor la moneda europea frente a la estadounidense. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $43.34. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7,384 puntos. Luego de escuchar los indicadores económicos, vamos con algunos titulares que nos dejan los mercados. Los mercados que tiemblan ante la escalada de tensión entre China y Estados Unidos. El dato de paro semanal en Estados Unidos frustra también el rebote de las bolsas. Y el gobierno limita el derecho del minoritario a salir de una empresa si no hay dividendo. Ratificado esto, lo anunciábamos también desde ayer. La Eurocámara aprueba el fondo, pero bloquea los recortes en el presupuesto. Y la Unión Europea teme que no se cierre a tiempo un acuerdo para el Brexit. Vamos ahora con la nota ecológica. La nota ecológica que nos trae Liliana Lozano. La nota verde, la nota ecológica del día de hoy al cierre de la semana nos lleva hasta Uganda, porque en Uganda están utilizando una poderosa arma contra la COVID-19 que tiene que ver con la cultura ancestral. Y la nota entonces es realmente muy singular. La cultura del país, a menudo ignorada por las élites debido al legado del periodo colonial, tiene elementos útiles para enfrentarse a la pandemia del nuevo coronavirus. El 31 de marzo, un estruendoso acto de cacerolazos, bidones de plástico, tambores y silbatos despertó a Pamela Okello. El sonido procedía de Padre, una ciudad pequeña a decenas de kilómetros. Okello no tenía teléfono móvil ni internet, no podía hablar con la gente de esa ciudad, pero enseguida esta campesina de 53 años identificó el bullicio con un ritual antiquísimo conocido como Riemo Gemo. También comprendió su mensaje. Un peligro importante estaba cerca. Debía protegerse, mantenerse alerta. Y es que los líderes culturales del norte de Uganda dicen que ese ritual era, además de una manera de pedir a los dioses precoloniales su protección, un método para alertar a las comunidades de la presencia de la pandemia y de la necesidad de tomarse en serio las normas sanitarias que propuso el gobierno. A la fecha de hoy han concluido entonces las autoridades de Uganda que, además de la medicina tradicional alopática y convencional que estamos usando contra la COVID-19, también hay que tomar en cuenta los contextos culturales. En ese momento Uganda había detectado 33 casos de COVID-19. Muchos eran transportistas procedentes de otros países, así que el personal sanitario se instaló en las fronteras ugandesas para examinarles uno a uno. Se concluye hoy en día entonces que ese ritual permitió a las autoridades sanitarias tomar medidas tempranas y evitar entonces que Uganda tuviera las estadísticas de muchos países en el mundo. Se hizo medicina preventiva a partir de la medicina nativa, esa

celebración del Día de la Salsa, la celebración del Día de la Salsa en Puerto Rico. Debido a la pandemia del coronavirus, ha tenido que aplazar todos los años la celebración del Día de la Salsa. Suponía, pues, la puesta en escenario de numerosos artistas. Bueno, ya saben que todos los eventos musicales, todos los eventos artísticos están aplazados debido a esta pandemia. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Vamos inmediatamente al boletín de actualidad en el Café Mañanero. Boletín de actualidad que pueden seguir no solo a la señal de la FM, sino también a través de nuestra conexión en directo por iglife@latinosfmvlc. Comenzamos. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Escalada de contagios obliga a Aragón y a Murcia a endurecer restricciones. Empezamos con noticias de la pandemia. Los contagios de coronavirus han marcado un nuevo récord en España desde el final del estado de alarma, con 971 positivos en 24 horas. Una evolución de la epidemia que ha llevado a que Aragón devuelva a la fase 2 de la desescalada a Zaragoza y cuatro comarcas, y a que Murcia instale a Totana en la 1. La jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, María José Sierra, comentó al respecto. Hasta hoy nos han comunicado 369 brotes con más de 5.000 casos. Todas las comunidades prácticamente están teniendo brotes en los últimos días y los brotes que tenemos activos, aunque ya, como decía el otro día, es verdad que hay que esperar unos días porque muchos brotes se están cerrando también. En este momento tenemos 281 brotes activos que suponen más de 3.000 casos, más de 3.200 escalada, ¿no? Digamos, hasta ahora. Por otra parte, el presidente Sánchez ha presentado la Agenda Digital 2025 que movilizará billonaria inversión pública y privada. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentó la nueva agenda digital que llevará el nombre de España Digital 2025. Incluye cerca de 50 medidas agrupadas en 10 ejes estratégicos con los que durante los próximos 5 años se pretende impulsar el proceso de transformación digital del país de forma alineada con la estrategia digital de la Unión Europea mediante la colaboración público-privada y con la participación de todos los agentes económicos y sociales. Se abordará con un alineamiento, yo diría, absoluto, pleno, fiel con los objetivos de la Unión Europea, que ante los desafíos económicos, los geopolíticos, ha redoblado su apuesta para garantizar una soberanía digital europea basada en los valores comunitarios, como bien ha recordado el comisario Bretón. La visión de Europa digital no se aparta ni un ápice del espíritu de nuestra Unión y de nuestra historia. Y esa visión sitúa en un lugar central a las personas, a los ciudadanos, a las ciudadanas, como bien ha recordado el comisario Bretón. Abre nuevas oportunidades para las empresas, fomenta una sociedad más abierta, más democrática, más tolerante, esperamos, y por tanto una economía más dinámica y más sostenible. Europa, hoy más que nunca, es nuestra casa y su visión, no les quepa duda, es la visión de este gobierno. Cuando decimos ahora que queremos salir más fuertes de esta crisis, de la COVID, no queremos decir con ello que evidentemente seamos indiferentes al daño de la COVID en nuestra sociedad, sobre todo el daño emocional. Lo que queremos decir es que la pandemia nos hace cobrar conciencia como sociedad en España y en Europa del sentido y de la urgencia de algunas reformas que ya estaban en marcha y que hoy son impostergables, como lo que se refiere a la transformación digital y también a la transición ecológica, y las consecuencias que tiene sobre el mercado laboral, sobre las pequeñas y medianas empresas y sobre el conjunto de la sociedad. Porque a diferencia de la crisis de la COVID, Ni en la transición digital ni en la transición ecológica hay vacuna en caso de que no respondamos positivamente a ella. Queremos decir, en consecuencia, que nuestra visión de lo importante es hoy más decidida que nunca. Y queremos decir, en fin, que creemos más firmemente en la unión de todos para trabajar juntos en un mismo proyecto de país y en un mismo proyecto de Europa. Esta estrategia... El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por otra parte, ministros de Transportes de la Unión Europea han acordado estándares de higiene para el tráfico aéreo. El ministro de Transportes alemán, Andreas Schauer, informó este jueves de que él y sus homólogos europeos han acordado unos estándares comunes para proteger la salud de los viajeros en el tráfico aéreo con el fin de lograr seguridad, claridad y confianza. Las nuevas reglas incluyen el uso obligatorio de mascarilla para niños mayores de 6 años, la intensificación de los servicios de limpieza, información a los pasajeros en varios idiomas, así como el respeto a las distancias de seguridad en el aeropuerto, que también formarán parte del proceso durante la facturación. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración, una importante ONG ha pedido una regularización extraordinaria al gobierno para que los migrantes no queden excluidos de la recuperación. Oxfam Intermon ha pedido una regularización extraordinaria y cambios legales para que las personas migrantes no queden excluidas de la recuperación, ya que, según estima, por efecto de la crisis, una de cada tres personas en situación de pobreza será migrante. Así lo pone de manifiesto en su informe Que lo esencial no sea invisible, publicado este martes, en el que se proponen medidas para un sector cuya situación ha empeorado también de forma más acusada que la del resto de la población durante la pandemia. Concretamente, reclama al gobierno que abra el acceso al permiso de trabajo y residencia por razones extraordinarias de las personas migrantes que viven en territorio español, usando un mecanismo previsto en el actual reglamento de extranjería. La actualidad de América Latina. Pasamos entonces al otro lado del Atlántico. Colombia registró un nuevo récord de muertes diarias en las últimas 24 horas. Colombia registró este jueves 315 fallecidos, que se vienen a sumar entonces a la estadística que ya venía manejándose en ese país. Escuchemos al presidente de Colombia, Iván Duque, presentando precisamente este balance. Hoy se adelantaron 28.434 pruebas, de las cuales se han registrado 7.945 casos positivos. Quiero ser muy claro, hay un 79.4% de los casos de hoy que están concentrados en 5 municipios del país, lo cual demuestra que se ha venido avanzando en la búsqueda activa en conglomerados. Hoy se han registrado 315 fallecimientos. Es un día donde registramos una cifra elevada. Y quiero expresarle a las familias que han perdido sus seres queridos nuestras condolencias. Expresarles que estamos con ustedes, que los acompañamos en estos momentos de dolor. Importante destacar que de esas 315 fallecimientos, el 71.7% está concentrado en 5 municipios del país. Y quiero aprovechar para decirles esto. Cuando miramos las cifras de los fallecidos, del total de los fallecidos de hoy, de los 315, los mayores de 70 años son 176, que equivalen al 55.9%. Los mayores de 60 años, entre 60 y 69 fallecidos, son 60 casos, para un 19%. Eso quiere decir que los mayores de 60 años representan más del 70% de los fallecimientos el día de hoy. Yo quiero enviarles una vez más este mensaje. Sabemos que estamos viviendo semanas desafiantes en el comportamiento de la pandemia en distintos lugares del país. Sabemos que se han tomado medidas de precaución, medidas de aislamientos focalizados, pero la protección de los mayores de 70 años es crucial. Y yo me reafirmo en lo que he dicho tantas veces, un fallo absurdo, contrario a la evidencia, contrario a la estadística, busca que los mayores de 70 años tengan exactamente el mismo tiempo de esparcimiento a las personas que están entre 18 y 69 años. Hace esta explicación el presidente Iván Duque porque resulta, como bien lo dice, el mayor índice de muertos se presenta en la población mayor de 70 años. Pero recientemente una acción judicial, es decir, un juez obligó a desconfinar a las personas mayores, algo inédito en el marco de esta pandemia a nivel mundial. Continuando con más noticias de América Latina y que tienen que ver precisamente con la pandemia, los viajeros que arriben a Uruguay tendrán que someterse a un test que tendrán que pagar. Uruguay cobrará $100 por la prueba diagnóstica de la COVID-19 a los viajeros que lleguen al país sin haberse hecho un test para el coronavirus, según informó la Administración de los Servicios de Salud del Estado. El presidente de la ACE, Leonardo Cipriani, indicó que los tests comenzarán a cobrarse el 27 de julio, por lo que hasta entonces seguirá costeándolos la Administración Uruguaya, según informa el medio local subrayado. En Bolivia han retrasado las elecciones generales del 6 de septiembre al 18 de octubre. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, anunció este jueves que las elecciones generales previstas para el 6 de septiembre finalmente se celebrarán el 18 de octubre debido a la pandemia de coronavirus. Esta elección requiere las mayores medidas de seguridad sanitaria posibles para proteger la salud de los bolivianos, ha dicho Romero en una rueda de prensa, según informa el diario boliviano El Deber. También es noticia en América Latina que colectivos chavistas han golpeado brutalmente a quienes incumplen la cuarentena en el país. Miembros de un colectivo armado del régimen de Nicolás Maduro se grabaron en las calles de Caracas mientras golpeaban a personas con un bate de béisbol por supuestamente haber incumplido con la cuarentena estricta impuesta por la dictadura en la capital de Venezuela. En un video difundido en redes sociales este miércoles, se reveló el castigo aplicado por los paramilitares vestidos de civil a varias personas. Los integrantes del grupo irregular se mofaron parodiando que se trataba de un juego de béisbol. Entre tanto, Human Rights Watch denuncia las normas draconianas impuestas por el gobierno cubano a los médicos en misiones extranjeras. Human Rights Watch, la organización no gubernamental, denunció este jueves las normas draconianas impuestas por el gobierno cubano al personal sanitario que envía en misiones médicas al exterior, incluidos los profesionales de la salud que han viajado a otros países para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus, instando a los gobiernos de los países de acogida a garantizar el respeto a los derechos humanos de estos cooperantes. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos con noticias del mundo. Pedido de urgencia. Un ingreso mínimo para 3 mil millones de personas durante 6 meses por la pandemia. Unas 3 mil millones de personas entre las más pobres del mundo deberían recibir un ingreso mínimo temporal para frenar la pandemia del nuevo coronavirus, estimó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Mientras la pandemia se agrava en los países en desarrollo, la adopción inmediata de esa medida para que los más pobres puedan quedarse en casa permitiría desacelerar el avance del virus, según un estudio del PNUD publicado este miércoles. Es la actualidad, es el entretenimiento. Pasamos precisamente ahora al avance de Latino Deportes en que trae Adolfo Jiménez del Río. Toda la información deportiva en Latino Deportes. El avance de Latino Deportes aquí en el Café Mañanero, Adolfo Jiménez del Río. Y lamentablemente comenzamos con el contagio de coronavirus en el equipo de Fuenlabrada. Y es que ya suman 14 en total y se sigue acrecentando su problema. Y la Liga Italiana, en donde cayó anoche la Juve ante el Udinese, y le da alguna esperanza al equipo de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, el Atalanta, para pelear por el título italiano. Y vuelve el gran boxeador histórico Mike Tyson a sus 54 años y que lo veremos en acción en el ring el próximo 12 de septiembre. Y arrancó el Opening Day con las grandes ligas de béisbol en los Estados Unidos de América, donde se enfrentaron los Yankees de New York y los Nationals de Washington. Y Mar Márquez, quien recién operado y sin periodo de recuperación, correrá el próximo domingo un gran premio de MotoGP. Y lo que faltaba, David Villa, investigado por presunto acoso sexual. Y la Copa Libertadores de América, que ya tiene grandes atractivos. Y uno de ellos es que puede ser Zlatan Ibrahimovic, jugador del Palmeiras. Y el Maracaná, que será la sede de esta gran final. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante entonces estaremos desarrollando esta y otras noticias del ámbito deportivo. Turno para el entretenimiento en el Café Mañanero. Liliana Lozano, que nos dice la ventana de la cultura y el entretenimiento. Pues esa ventana nos lleva al mundo de la música directo. ¿Por qué? Porque J Balvin y Tiny han reclutado ni más ni menos que a Dua Lipa y Bad Bunny para su nueva aventura musical. El proyecto lleva por título Un Día, One Day, y su video se acaba de estrenar en la madrugada del día de hoy a las 2 de la mañana, hora de la península ibérica, hora peninsular española, y de Baleares y una menos en Canarias. Stills dirige el clip, que ellos han denominado película, con la participación de la española Úrsula Corberó como gran protagonista. Esta colaboración ha sido posible gracias a la unión de Neon 16 con Universal Music, y su impacto en las redes sociales desde que se confirmó ha sido máximo, como era de esperarse. Todos los implicados, menos Bad Bunny, que hace un par de meses se despidió de las redes sociales, han colgado en sus perfiles oficiales de Facebook, Twitter e Instagram el adelanto de esta canción, sumando millones de reproducciones e interacciones. Durante toda la madrugada de este 22 de julio, los nombres de Dua Lipa, J Balvin, Tiny y Bad Bunny han sido tendencia. La unión de talentos lo merece. Se da la circunstancia de que será la primera canción de corte latino en la que la solista británica participe. Así que esta colaboración nos tiene a todos pendientes en redes sociales desde el pasado 22 y ha sido todo un suceso, como era de esperarse, en la madrugada de hoy, hora española, 2 de la mañana. Es decir, que a esta hora, hace exactamente, a ver, 7 horas que se estrenó. Son las 9 de la mañana, nos marca el digital aquí en cabina, lo que significa que hace 9 horas que se estrenó para España el nuevo videoclip del nuevo tema de J Balvin, Tiny, Úrsula Corberó como protagonista y Dua Lipa, One Day, todos juntos en un día. Lili, recuerda que J Balvin venía presentando, bueno, un álbum de colores, ¿no? Sí. Que si azul, que si por aquí dorado, nos paseamos por todos los colores. Blanco, amarillo. Me llama poderosamente la atención que el videoclip de esta canción es blanco y negro. Fíjate tú. El tema va con los colores entonces. O están los colores o no están. Así es. Siete horas exactamente de estreno y ya tiene 3,204,463 reproducciones. Todavía no podemos hablar ni siquiera de las últimas 24 horas. Esto es lo que aspira un artista en condiciones normales, alcanzar a reproducir en un año. por lo menos. Pero son cifras que ahora con frecuencia figuras de la talla de estos artistas de los que estamos hablando, pues consiguen en tan solo horas a través de las redes sociales y a través de los canales de YouTube. Son las nuevas formas de funcionamiento de la industria musical, definitivamente. Y no nos cabe la menor duda de que va a pulverizar récords. Como diría Carlo Angulo, el tema del verano. Puede ser. Puede ser. Aunque ya el verano está bastante avanzado. En todo caso, se mete en la pelea, ¿no? Se mete en la pelea este tema. Un día, one day. Yo creo que no alcanza, no alcanza, no alcanza. Hombre, ya estamos finalizando el mes de julio. Bueno, pero queda todo agosto. Agosto, todo agosto, Lili. Todavía. Para que una canción sea tema del verano, tiene que empezar a sonar en abril. Mira que a veces ha sucedido en alguna de las temporadas estivales que comienza una canción y tú dices, esta es la canción del verano. Y de repente irrumpe otra y la que suponíamos que iba a ser porque había comenzado primero a sonar, no se convierte definitivamente en la canción de verano. Y estamos hablando aquí de un cóctel explosivo. J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny. Vamos a ver qué pasa, Jorge, de aquí a septiembre con los números. Sí, es gente ganante, gente que pisa fuerte muy en las fuerte. Redes sociales. Le deseamos muchos éxitos. Vamos a una breve pausa. De vuelta estaremos con el calendario. Carlo Angulo nos dirá lo que se celebra o se conmemora un día como hoy. Adolfo Jiménez del Río también nos trae el tema político del día. Ransel Lavata por ahí está también con sus notas. Y tendremos a un artista invitado que presenta una banda y un trabajo discográfico de jazz y fusión. Tenemos muy pocas veces la oportunidad de asistir a este tipo de lanzamientos desde la capital del Turia. Y bueno, Valencia se ha convertido también en una plataforma para muchos artistas latinos a la hora de lanzar sus proyectos musicales. Y hoy estaremos conociendo uno en particular. Bueno, todo esto y mucho más en el Café Mañanero de hoy viernes, a las puertas del fin de semana. Así que quédense con nosotros, hacemos una breve pausa, pero ya volvemos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. Ayúdanos a ayudar. Campaña de recolección de alimentos. Dona alimentos no perecederos y ayuda a cientos de familias en crisis por la pandemia. Entrega tu donativo en la avenida Amado Granel Mesado 66 bajo, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Campaña organizada por la Federación Internacional del Fomento Social junto a las asociaciones Venezolanos en la Comunidad Valenciana, AVEC, Mexicanos en Valencia, Sentimiento Argentino, ASIN y Club Nueva Granada. Más información al 610-036-345. Es tiempo de sonreír porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental, odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis. Financiación. Atención de lunes a sábado. Pida ya su cita. 963-440-664. WhatsApp 601-142-664. Avenida La Plata 109, Valencia. Síganos en Facebook. Clínica Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. Si aún no conoces El Cafetero, no te imaginas lo que te estás perdiendo. Panadería, pastelería y restaurante, especialidad en gastronomía colombiana y mediterránea, desayunos, almuerzos, comidas, menú diario y cenas, además bebidas tropicales, comedor y terraza con ambiente familiar, tartas de cumpleaños y toda ocasión. Calle JJ Domenech 3, frente al puerto de Valencia. El Cafetero, te esperamos para que disfrutes la terraza con más sabor de Valencia. Esta temporada estrenamos frecuencia, ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo. Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación. Especialmente para ti. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro.

en el mercado de Torrefiel, en el puesto 28 de territorio latino, pero que también puedes pedir para que te lleven a casa con su servicio delivery llamando al 617-627-394. Y esta tarde, a partir de las 17, abre sus puertas en Ruzafa, el barrio de moda, en Matías Perelló, número 25, territorio charcutero, especialistas en quesos blancos, muy especialmente los latinos y los venezolanos, queso trenza, queso de mano, queso telita, queso guayanés y el paisa, ni se diga. Además de las chuches, las gaseosas, las harinas, las masas para los pastelitos y los tequeños que puedes hacer horneados o fritos, tú lo decides. Pero que además también pueden llegar a tu casa con el servicio delivery llamando al 635-11-2800. Territorio Charcutero, de martes a viernes en horario de 17 a 20:30 y los sábados de 10 a 14 horas. Grupo Territorio, siempre contigo. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Carlo Angulo. El calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de los Mormones, así como el día de hoy, 24 de julio. Se recuerda como un día como hoy, pero hace 51 años, fue cuando el Apolo 11 volvió a la Tierra, luego de haberse convertido en el primer cohete en haber realizado de forma exitosa un alunizaje. ¿Y qué más está pasando un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy es de fiesta en Latinoamérica, pues se están cumpliendo 237 años del nacimiento del militar y político venezolano Simón Bolívar, recordado como el libertador de América Latina, así como el fundador de las naciones de la Gran Colombia y de Bolivia. Así como el día de hoy no se queda atrás el mundo del entretenimiento, pues la diva del Bronx, Jennifer López, hoy 24 de julio celebra su cumpleaños número 51. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan un feliz fin de semana. Muy bien, enhorabuena entonces a Jennifer López y que los cumpla muy feliz. Feliz, que los cumpla feliz, que comience a recorrer ya el quinto piso, como solemos decir coloquialmente. 51 años para la diva del Bronx, más vigente que nunca. I play with your brains, I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump, pump, pump, pump, pump it up and back it up like a Tonka truck. Ahí tenemos a Jennifer López en todo su furor, con toda su energía, con toda su alegría. ¿Cuántos entonces está cumpliendo, me dices? 51 son ya. 51. Ya decíamos hace algunos días que parece que tuviera 35, ¿no? 35, Lili. Así es, una gran rutina de ejercicios, una dieta de la que hablamos en una oportunidad también aquí en el Café Mañanero y por supuesto sus visitas al cirujano plástico, porque hay que decirlo también, para quien vive de su físico, de su imagen, pues es natural que también tenga esa posibilidad de esos recursos de la medicina estética. Y ella no escapa porque el paso del tiempo es igual para todos. En todo caso, da la sensación de que es una persona que se cuida muchísimo. Sí. Dicen sí, quienes sí. La conocen de que es muy estricta, que se somete a un rigor estricto bastante en lo que tiene que ver con los ejercicios diarios. No solamente el ejercicio de piernas, abdomen, sino que ejercita hasta los músculos de la cara. Eso es una cosa impresionante, imagínate. Ejercicio hasta en la sonrisa. Bueno, ya lo decíamos, su materia prima de trabajo es su cuerpo. Así que tiene que mantenerlo al máximo en condiciones óptimas, y eso es lo que hace la diva del bronce y todos los que se mantienen en el mundo del espectáculo en general, pues saben que tienen que cuidarse muchísimo, y personalidades como la de Jennifer López, que además hemos conocido que es sumamente perfeccionista, pues le dedica un buen tiempo a mantenerse en forma y a mantenerse bella, a mantenerse guapa, como diríamos por estos lares. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos ya con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene el tema político del día. A ver, Adolfo Jiménez. Y en el tema político del día tenemos el ofrecimiento de 5 millones de dólares como recompensa a la información que lleve al arresto y condena judicial de Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, y quien se coloca como tercero en el escalón de los jerarcas buscados chavistas. Recordemos, en primera instancia se encuentra Nicolás Maduro, por el que se ofrece 15 millones de dólares. En el segundo escalón aparece Diosdado Cabello, número 2 de la revolución, y el vicepresidente Tarek El Aissami, por el que ofrecen por cada uno 10 millones de dólares. Pero recordemos que Michael Moreno, que ha sido pieza clave del poder de Nicolás Maduro, es tan oscura como la propia revolución, y su trayectoria política nada tiene que ver con la de un prestigioso jurista. Recordemos, policía político al final del siglo pasado, el ahora juez que estuvo involucrado en 2 homicidios, incluso fue juzgado por ellos y encarcelado. Además, se convirtió en abogado de los pistoleros de Puente Llaguno, pistoleros asesinos en la matanza de abril del 2002, que precedió al fallido intento de golpe contra Chávez. Pero en una operación solo posible en la revolución de Nicolás Maduro, Moreno pasó a convertirse en juez del mismo caso, y destituido en el 2007, su amiguísimo Maduro lo envió como premio a la Embajada de Roma. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente los Estados Unidos dispuestos a encarcelar y juzgar a estos líderes chavistas, o simplemente es otro paso más de la candidatura de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Tema político del día. Podríamos decir que son cosas que solamente pasan en Venezuela, en la Venezuela chavista. Un hombre acusado y, bueno, es que le ha sido responsable de cuántos, 2 asesinatos. Al menos 2 asesinatos. Es el fiscal, ¿eh? El resumen que acaba de hacer nuestro compañero Adolfo Jiménez del Río realmente ha sido muy bueno, porque ha logrado en pocas líneas y en poco tiempo dibujar el personaje para que quien no lo conoce sepa de quién estamos hablando y por qué. ¿Por qué Estados Unidos tiene esa causa y por qué además en Venezuela desde la oposición se le adversa a este personaje, que es una de las figuras más oscuras del chavismo y del gobierno actual de Nicolás Maduro? Sí, es. Y la recompensa millonaria. ¿De cuánto estamos hablando, Jorge? 5 millones de dólares ofrece por Michael Moreno, jefe del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Me equivoqué, me autocorrijo, no es el fiscal, es el jefe del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Estamos hablando de la máxima instancia de la justicia de Venezuela, ¿no? Que lo hemos dicho ya en más de una oportunidad aquí en el Café Mañanero. Uno de los mayores problemas que enfrenta el país hace décadas es la falta de independencia de poderes. Y el caso de este personaje, de Michael Moreno, no es otra cosa que una muestra fehaciente de lo que

Enhorabuena por el proyecto que vas a presentar hoy. Precisamente quisiéramos conocer detalles. Decirles que Nilsson es un destacado pianista. Ya les decía que cuenta con una trayectoria interesante. Ha estado tocando con agrupaciones de mucho reconocimiento, como es el caso del grupo Nietzsche, y muchas más, por mencionar solo alguna. Nilsson, quisiéramos entonces conocer detalles de lo que vas a presentar hoy en el puerto de Valencia. Bueno, pues es un proyecto que vengo gestando desde hace unos cuantos años y que, bueno, tenía proyectado siempre hacer y pues ahora llegó la oportunidad. Es un grupo musical o una banda que estoy, que he conformado para hacer música colombiana, sí, de la costa norte, muy tradicional, pero combinándola con todo ese cúmulo de experiencias musicales que he tenido, de tocar jazz, de tocar salsa, de tocar pop, de tocar distintos estilos, y todo eso lo estoy haciendo, reuniéndolo y haciendo una fusión que realmente nos tiene contentos por el resultado y porque creemos que tiene el sonido actual, pero también la raíz nuestra. Entonces es muy bonito, creo que a todos les puede gustar, podría gustar, eso espero. Nilsson, quisiera que repasaras en estos momentos lo que han sido estos años para llegar hasta este punto, porque me da la sensación de que a partir de hoy tu carrera artística marca un punto de inflexión, un antes y un después. ¿Con quiénes has actuado como pianista? ¿A qué artistas reconocidos has acompañado? Bueno, pues empezaría por los de mi país. Primero, pues a Joe Arroyo. El gran Joe Arroyo, por supuesto. A Gabriel Rumba Romero, el señor del machete. Sí. A Grupo Estrellas de Nietzsche, a ver quién más, que no al Grupo Raíces, sí. Y de talla internacional, pues he acompañado a muchos artistas, sobre todo de la salsa, a Kim de los Santos, a David Pavón, a el señor Willy González, a John Lozano, y bueno, un sinnúmero de cantantes, sobre todo de Colombia, en el género de la salsa. Y bueno, también he participado en producciones de artistas que han sido nominados a los Grammys, entre ellos pues Paula Zuleta, que es la única cantante mujer que tuvo el grupo Nietzsche, sí, y que reside en Miami. Y bueno, pues ella trabajó con nosotros en un proyecto que fue nominado al Grammy Latino. Y en ese proyecto hay una canción nuestra, y bueno, esa canción también le hemos hecho un arreglo especial y la vamos a presentar también hoy en el concierto. ¿Cuál es esa canción? Se llama Beso Dulce, Beso Salado. Beso dulce, beso salado. Tengo entendido que de esa canción nos habló Paula cuando estuvimos hablando con ella hace, creo que 3-4 años aproximadamente, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Claro, hizo su gira por España, me imagino. Sí, sí. Bueno, recuerdo que hablamos con ella. Bien. Pero queremos conocer también más detalles acerca del repertorio que traerá esta, que será tu primera producción discográfica. Bueno, sí, es verdad, estamos trabajando el disco, lo lanzaremos el próximo mes, con el favor de Dios, y todo, ¿no?, Dios lo permite y todo sale en los tiempos que queremos. A mediados de agosto estará el disco disponible en todas las plataformas y, bueno, a la venta, a la físicamente también, para que todos lo puedan adquirir. Estamos haciendo un paseo por distintos estilos o géneros de la música nuestra. Vamos a interpretar algunos temas conocidos por el público colombiano, sobre todo, porque es música colombiana, como por ejemplo Sin Medir Distancia, interpretada por Gran Diomedes Díaz, composición de del señor Gustavo Gutiérrez Cabello. Gustavo Gutiérrez, exactamente, Gustavo Gutiérrez. Vamos a pasar un poco, vamos a hacer un homenaje a Irene Martínez y la niña Emilia en un popurrí que hemos creado. También vamos a tocar un porro legendario llamado María Varilla. En fin, vamos a hacer unas cuantas canciones conocidas, muy conocidas, y unas cuantas propias. Y también algunas versiones de música jazz o internacional, de estilos de canciones típicas del jazz, pero con nuestros propios arreglos, incluyendo música colombiana también. Nilson, yo te he conocido como pianista. En este caso, va a estar al frente de la banda. ¿Va a estar también cantando o como pianista, como director del grupo? Bueno, va a haber una cantante profesional. Yo soy pianista, como lo has dicho. Pues sí que tendré un micrófono, pero no va a ser propiamente para cantar. Haré algunos coros y algunas cosas, pero no estaré liderando como pianista. Bueno, como hacen los pianistas que conocemos en el género de la salsa, el caso de Richie Ray, el caso de El Palmieri, de Eddie Martínez. O sea, son pianistas que lideran sus bandas y que el piano, digamos, es el instrumento solista, el instrumento principal de la música, de las canciones, por decirlo así. ¿Para ti qué representa el piano? El piano, pues, es un universo tan grande como el universo, porque podemos hacer tantas cosas y explorar tantos sonidos, tanto ambiente, tantas sensaciones, que no acaba nunca. Yo llevo más de 25 años estudiando el piano y aún no me lo termino. Es decir, siempre hay algo nuevo que hacer, siempre hay es una experiencia que no acabará nunca de aprenderse. Y me encanta porque eso te da la energía, la motivación para levantarte cada día y decir, bueno, vamos a hacer hoy esto, o ¿qué vamos a hacer hoy? Wow, mira este pianista lo que está haciendo, me encanta, y lo aprendes, y es como un crecimiento que no va a acabar nunca. Por eso es que vemos siempre a los pianistas, por eso es que vemos a Bebo Valdés, por eso es que vemos a pianistas que tienen 80, 90 años y continúan tocando, porque no se acaba esa sed de aprender y esa sed de conocer más y de descubrir, porque ahí está y hay que descubrirlo. Entonces, pues sí, eso representa para mí el piano, y es una larga vida que llevo con él. Es como mi hermano, que lo tengo ahí. Sí. Y me levanto y lo veo, me acuesto y lo veo. Entonces, es como un hijo mío, más bien. Es como un hijo, y bueno, yo con la familia siempre digo, bueno, el piano es parte de la familia, ¿vale? Así que respetarlo y bueno, y quererlo. Entonces, todos estamos acostumbrados a tener siempre un piano en casa. Dilson, ¿estás radicado aquí en España? Sí, bueno, yo llegué hace un poco menos de 20 años a España por primera vez, tuve unos años, trabajé aquí, y luego volví a Colombia, estuve en Miami también trabajando, estuve en Brasil también trabajando, entonces digamos que, y volví hace unos 3 años a España, más o menos. Entonces, pues creo que me siento más identificado más auténtico en España, por decirlo así, que en ningún otro lugar. Es como que mi entorno, más familiar, por decirlo así. Y aparte, aquí frente al mar, algo que apenas es familiar, porque tú vienes de Barranquilla, también frente al mar, ¿no? Todo ese aroma tropical. Pues sí, Valencia nos gusta precisamente por eso, porque tenemos una ciudad que nos ofrece todo y además nos ofrece el mar. Entonces, es como tenerlo todo en un solo lugar. Además que la temperatura, el clima es muy agradable, la comida, las personas. Y encontramos un sitio, sí, un sitio ideal, ideal para quedarnos y vivir. Muy bien. Dilson, te felicito una vez más por este importante proyecto que pones en marcha a partir de hoy. Recordemos un poco más acerca de lo que será el acto, ¿a qué hora exactamente y dónde? Empezará a las 8:30 de la tarde en el Puerto Valencia, en el edificio Vélez y Benz, que fue un edificio creado para recibir a las personas participantes de la Copa América cuando se celebró. Sí. Y es un edificio pues muy bonito. Vamos a estar en una terraza, en una primera planta, al aire libre. El público va a estar repartido por sectores, en salas individuales o salas grupales, más bien, por decirlo así, pequeñas salitas grupales. Y lo tenemos todo preparado para que la gente pues pueda asistir con tranquilidad. Debido a las medidas que se están tomando, pues hemos decidido organizarlo bien para que no haya ningún problema sanitario ni de higiene, y lo tenemos todo muy bien planificado. Empezaremos a las 8:30 y el evento estará pues a lo largo de la tarde hasta las 11. Entonces veremos el atardecer, veremos el sol esconderse. Entonces creo que es un horario ideal y que pues gustará y la gente disfrutará del ambiente. Muy bien. ¿Se puede asistir? Esto es, ¿hay que pagar la entrada? ¿Cómo va a ser este evento? Pues es un evento pues que además del show artístico que va a haber, sí, pues tendremos un servicio de especial de alimentos. Habrá un cortador profesional de jamón, en donde estaremos pues brindando a los asistentes unas raciones de jamón de buena calidad, además de tablas de quesos, además de panes. Gastronomía aperitivo. de aquí de la región. Sí, muy típica. Dilson. Y además de eso sí, bebidas incluidas, bueno, en general, pues una buena atención. Hay un coste de 30 euros por persona, pero también se puede reservar mesas para que si va a ir con la familia, pues se establezca en una mesa para grupal, para cada familia o grupo de amigos. Y pues ese es el planteamiento que tenemos, ¿no? Muy bien. Dilson, la verdad es que te felicito por este proyecto. Yo creo que tu valentía llena de esperanza al mundo, y digo valentía porque vaya las circunstancias en las que presentas este proyecto musical que estabas esperando presentar durante muchos años. Esa es la realidad. Y ya ha llegado el momento. Así que te deseo mucha suerte en esta nueva aventura musical. Y nos veremos esta tarde, precisamente. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Y bueno, espero que puedan asistir las personas que quieran asistir. Y te esperamos verte por ahí, que disfrutes de la música. Ok, gracias. Nilson Marenco, artista colombiano, pianista, que presenta hoy un importante proyecto musical en el puerto de esta ciudad. Un proyecto que marca un antes y un después en su carrera artística. Le deseamos, por supuesto, muchos éxitos. Es un artista talentoso. Se merece también todo el respaldo. El proyecto musical mezcla el jazz con sonidos tradicionales de Colombia. Una propuesta valiente también en estos tiempos, cuando todo el mundo piensa es en el reggaetón. Pues él opta por algo totalmente distinto, muy suyo. Continuamos en el Café Mañanero, entramos ya en la recta final de nuestro programa y vamos siempre cerrando con un broche de oro. Llega por aquí Ransel Lavata. Ransel, buenos días. Buenos días. Ay, ahora sí, perdón. Buenos días, amigos de Latino 107.9 FM. Hola, chicos, aquí en el estudio. Saludo también a Lili, que está de aquel lado. Ay, estoy muy contento. Hoy tenemos invitado, finalmente. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Muy bien. ¿A quién tenemos de invitado? Lorena Baladre. Lore. Es una revelación porque ya desde el año pasado nos viene brindando sus sencillos bastante pegajosos, llenos de ritmos modernos. Ella se mueve en la línea urbana, pero también se encuentra abierta a explorar nuevos estilos. La tenemos en línea, Jorge. Le damos la bienvenida al Café Mañanero como solo tú lo sabes hacer. Lorena, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Bueno, Ransel, aquí la está tenemos. Nuestra Lorena. Lorena Baladre, bienvenida al Café Mañanero. Lorena, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno escucharte de nuevo. ¿Cuánto tiempo? Ya ves, Ransel, buenos días. Uy, qué contento de tenerte. Háblame de ese nuevo sencillo, Se Acabará, que es lo que está ahora mismo petándolo en YouTube, porque en pocos días ha alcanzado ya las más de 90,000 reproducciones, ¿o leí mal? 100,000, wow. Ya, bueno, la última vez que entré, que fue anoche, no había leído todavía los 100,000 y estoy muy contento por ese resultado. Sí, la verdad es que cuando lo subí, estuvimos el primer día en el número 14 de tendencia y al día siguiente bajamos como a 13 o 12. Wow, qué guay. El sencillo va de la mano, ¿producido por quién? Por Tony J, como siempre, Majesty Music. Siempre fiel a su etiqueta, así me gusta. Claro. Entremos un poquito en detalle sobre este sencillo porque es muy diferente a lo que viniste presentando el año pasado, que era Cuando Te Vi, cuando te viera de ritmos un poco más caribeños, y esta ya va apuntando un poco a lo profundo. Estamos conociendo una Lorena Baladre distinta. Sí, hombre, he sacado un poco como mis raíces un poquillo ahí en la canción, la verdad. Ok, en el videoclip se puede también, para los que nos ven también a través del live en YouTube, en el videoclip se puede reflejar también una Lorena que intenta comunicar una situación, ¿o me estoy equivocando? Sí, la verdad que la historia va, la verdad que más dirigida para que vean que no se puede beber, discutir y luego coger el coche y conducir porque pasa lo que ves en el vídeo. Tiene un mensaje muy importante la canción. Lorena, ¿cómo describirías entonces esta canción, Se Acabará? Pues es un medio de una relación tóxica, la verdad. Ok, muy contundente la respuesta, ¿verdad? Jorge, aquí tenemos una historia tóxica. Se viene hablando ya toda la semana esto. Al menos estos temas en parte inspiran a los artistas y qué bien que lo lleven justamente al terreno musical. Lorena, cuéntanos cómo has estado llevando esta situación que estamos viviendo, no solamente aquí en España, sino el mundo entero, estos tiempos de pandemia. A muchos artistas se les ha disparado precisamente la inspiración. ¿Cómo has vivido entonces este confinamiento que acabamos de dejar atrás? Pues la verdad que la mayoría de tiempo me lo ha pasado con mi equipo en el estudio produciendo y pues un poco apartada de eso, a ver, sintiéndolo, pero en mi terreno más apartada. Qué bonito, qué bonito. Lorena, por ahí se vienen en nuevas colaboraciones. Tú sabes que yo sé todo, cariño. Claro, conmigo sí. No hay secreto. ¿No puedes adelantarnos algo aquí a los micrófonos del Café Mañanero? Pues os puedo adelantar que es un tema que es el primer tema que saqué. Uh-huh. Y ahora va a ser remix con mi equipo y una persona más que debo pareja. Tienes muy buen manejo, Lorena. Déjame decírtelo. Hablamos un poco así, Jorge, porque es ya amiga de la casa. Nos ha venido a visitar varias veces para junto a Majestic Music. Ella es de la familia. Y muy pronto la tendremos presentándonos también esa nueva colaboración que estoy seguro que va a ser tan buena como Se Acabará, que es la que estamos escuchando de fondo. Jorge Rivera, ¿qué agregamos? Bueno, para agregar la invitación que pueda hacer a todos sus seguidores en las redes sociales, tus redes sociales, Lorena. Lorena Baladre. Lorena Baladre, así tal cual. Sí, en todas, en YouTube, Instagram, Facebook, todas el mismo nombre. Qué bonito. Lorena, muchas gracias, muchos éxitos en tu carrera artística. Sabemos que estás en un momento espléndido y bueno, seguiremos atentos a tu proyecto musical. Un fuerte abrazo y que tengas un resto de día muy feliz. Igualmente, muchas gracias a vosotros, Lorena, por acordaros de mí siempre. Lorena, disculpa, sé que estamos estrecho de tiempo, pero no me dejes sin el típico saludo al barrio, por favor, hazlo. Un saludo a mi barrio Baladre. Hasta luego, Lorena. Adiós, éxitos. Un beso. Ole. Ahí está precisamente la canción. Bueno, de esta forma vamos entrando nosotros a la parte final de nuestro programa. Adolfo Jiménez del Río nos tiene algo de deportes para el cierre. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Pero antes de entrar a la información deportiva, antes de que llegue Adolfo Jiménez del Río, viene corriendo como de costumbre. Hombre, el amigo Adolfo. Bien, a ver. Estoy. A ver, Ransel, hay un sitio aquí en Valencia donde... No, exactamente en Massanassa. En Massanassa. De Valencia, para ser preciso. Sí, hablo del Bar Bonao. Hoy es viernes, que por cierto, este fin de semana se celebra un aniversario bastante interesante y por parte de la administración de Bar Bonao, comparto la invitación con todos nuestros oyentes. Bar Bonao se encuentra en la calle 9 de octubre 23 en Massanassa, donde encontrarán una amplia variedad de especialidades de comidas latinas y mediterráneas. También para el calor tenemos jugos tropicales y batidos, que todo se dice. Muy bien, entonces la invitación es a Bar Bonao en Massanassa. Recuerden, este sábado, mañana, si nos están escuchando en este momento, anótenlo, mañana el Bar Bonao celebra aniversario, así que todos a celebrar. Vamos a ofrecer sancocho de carne, así que atentos, porque mañana Paula del Bar Bonao ofrecerá a los invitados sancocho de carne para que puedan conocer más acerca de nuestra gastronomía latina. Sancocho de carne en el Bar Bonao. Si quieren reservar, es suficiente llamar al número 617-630-0497. Bar Bonao, el sabor de lo bueno. Ok, vamos entonces con la información deportiva, que empieza con la situación del Fuenlabrada, un equipo de segunda división del fútbol español que tiene varios casos de coronavirus. A ver si Adolfo Jiménez del Río lo alcanzamos a escuchar sobre el final. Teníamos alguna dificultad para enlazar con él. Ya saben que estamos en tiempos de pandemia y Adolfo Jiménez del Río está haciendo estos reportes desde casa, donde tiene que ser. A ver, Adolfo, te escuchamos. Y desafortunadamente el caso de Fuenlabrada sigue acrecentándose. Y es que no se sabe si realmente tendrá salud el equipo para poder competir el partido que quedó en suspenso. De hecho, su situación se está complicando, ya que son 6 nuevos casos positivos conocidos en la noche del jueves de ayer. Y en esta serie de test que la Chunta está realizando a la expedición, en total suman 16 los contagiados en todo el club. Y este partido parece un imposible. De hecho, el profesor Vázquez, entrenador del Deportivo, piensa que salir al campo sin más misión que llorar su pena por el descenso a la segunda B no tiene sentido, y que es un equipo que se había estado codeando con los grandes de la Champions, y hacer este espectáculo poco le favorecería al Deportivo de La Coruña. Muy bien, pasemos también a la información que nos llega desde Italia, el calcio italiano. La Juventus ha desperdiciado una oportunidad de oro para alcanzar el título. Adolfo. Cuando todo parecía estar acomodado para que la Juve ya se llevara el título, el Scudetto, en la noche de ayer cayó ante el Udinese sorpresivamente 2-1. Con un Cristiano Ronaldo bastante cansado, remataron un partido complicado y que los deja con opciones de llevarse el título el próximo domingo si le ganan al Sampdoria. Y el Atalanta tiene un respiro y una pequeña esperanza de poder seguir luchando por este título. Y es que el equipo de Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel, si gana mañana, puede estar muy cerca de la Juve. Quedaría a solo 3 puntos y solo esperar si el domingo pierde la Juve, siguen las aspiraciones vivas. Interesante la Liga Italiana. Muy bien, Adolfo Jiménez del Río, vamos finalizando con Mar Márquez. Impresionante su recuperación. Aunque para los entendidos del motociclismo, regresar a las pistas sin un periodo de recuperación puede ser una locura, para Mar Márquez no, quien considera que no debe perderse ningún premio de MotoGP y ya está dispuesto a participar nuevamente el próximo domingo en Jerez, y lo ha dicho que ya se siente en las condiciones óptimas para hacerlo. Y es que según fuentes de su mismo equipo, el Repsol Honda, su entorno quiso disuadirle, convencerle de que esperara a la tercera cita del año en Brown. Pero el mismo Marc Márquez insistió en que debe correr, quiere correr y que ya tiene el visto bueno de los médicos del Mundial. Y que después de haber superado el examen que le han realizado en el día de ayer, puede hacerlo sin ningún problema. Y es que la pasión por correr en estas pistas parece ser que están por encima de cualquier periodo de recuperación. Bien, Adolfo Jiménez del Río, y cerramos con Grandes Ligas. Sí, algo de béisbol también aquí en El Café Mañanero. Y los Yankees de New York y los Nationals de Washington han dado luz verde al reinicio de las Grandes Ligas de Béisbol de los Estados Unidos de América en el famoso Opening Day de MLB. Y es que casi 4 meses después de lo originalmente programado, finalmente se ha llegado al día inaugural del béisbol de las Grandes Ligas. Tras meses de incertidumbre, eso sí, por la pandemia del coronavirus, entre los cuales se pasaron por arenas movedizas debido a las tremendas negociaciones que se tuvieron que hacer entre Major League Baseball y el sindicato, que se llegó finalmente a un acuerdo de temporada que se verá muy distinto a lo habitual. Eso sí, se espera que nuevamente, sin público, se pueda llegar a la atracción televisiva de estas Grandes Ligas estadounidenses. Y de esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias a cada una de las personas que nos han escuchado desde su casa, desde su lugar de trabajo, en su coche, en cualquiera que sea la situación. Deseándoles a todos un feliz fin de semana. Nos despedimos en nombre de Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano, Rancel Lavata y este servidor Jorge Rivera. Deseándoles un fin de semana y recordándoles que ustedes pueden volver a escuchar El Café Mañanero y sus segmentos de entrevistas y segmentos especiales acudiendo a nuestro podcast www.latinosfm.es. Feliz fin de semana para todos. Recuerden, hay mucho calor, así que a hidratarse, suficiente ropa ligera y disfrutarlo, porque esto es el verano 2020. Hasta el lunes. No se muevan del dial porque ya viene por aquí Quique Traver. Y su buen rollo. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en El Café Mañanero por Latinos FM. En este verano, luce una melena fabulosa. Visita La Pelu Ruzafa, peluquería y centro de uñas unisex. Un equipo de profesionales latinos especialistas en alisado con queratina y mechas balayage. Se atienden de lunes a sábado desde las 9:30 horas. No cerramos a mediodía. Corte para caballeros y niños de lunes a jueves. Solo 5.90. Pide tu cita al 960-062-646. Síguenos en redes sociales. @LaPeluRuzafa.

peligroso.